este dolor. Cuanto más yo te amaba, cuanto más yo te quería, me dejaste y te marchaste, te fuiste con tu amor. ¿Cómo voy a olvidarte si estás dentro de mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te quiero solo a ti? ¿Cómo voy a olvidarte si estás dentro de mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te quiero solo a ti? Olvidarte si te quiero solo a ti. ¿Cómo voy a olvidar?